A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Buenos días, sea usted bienvenido a este programa Seria Tu Salud que producimos en la Radio Universidad Veracruzana, un servidor Conrado Ánimas. A las 11 de la mañana de todos los días hemos estado desde hace algunos años en este programa. Bueno, es un agradecimiento muy grande a la Universidad Veracruzana, justamente a la coordinación de la radio, al licenciado, bueno, maestro Colino, muchísimas gracias. Bueno, pues por coordinarnos en este programa, que justamente tenemos alguna temporada hacia acá que hemos estado tocando el tema que cotidianamente las personas le llamamos cuando nos proyectamos en otra persona, o cuando alguien proyecta sus gustos, sus opiniones, sus necesidades en nosotros mismos. Este término, pues, de proyección psicológica, que es desarrollado ampliamente por la teoría freudiana, Sigmund Freud, pues sí es una práctica que es muy frecuente, la hemos mencionado varias veces. Puede ser que usted diga, pues ya lo dijiste antes, digo, sí, pero ¿cuántas veces lo estamos practicando verdaderamente? No para evitarlo, sino para tenerlo en conocimiento y eventualmente saber si nos conviene o no el hecho de que proyectemos en otra persona. Y esto se lo platico porque comúnmente lo hacemos sin darnos cuenta. Bueno, es muy común que las personas, cuando alguien nos cae bien, o cuando nos enamoramos, o cuando sentimos que podemos trabajar con alguien, o hemos percibido que podemos comunicarnos de una manera emocional, que es algo que mucho en la consulta médica que tengo, las personas me lo comentan, que ojalá no se perdiese. Bueno, cuando llegamos a ver a alguien que tiene estos rasgos y o virtudes, pues que nos puede hacer que le admiremos, que nos caiga bien, que nos sintamos en confianza, que de alguna forma o de varias maneras nos exabrupte justamente de la indiferencia que priva en muchos terrenos en la vida, dijéramos, contemporánea de un tiempo hacia acá. Pues bueno, de alguna manera sería como sano hacerlo. Bueno, lo que se está comentando y se ha visto desde el punto de vista de la psicoterapia es de que comúnmente cuando proyectamos atribuimos rasgos y virtudes que no corresponden totalmente con la realidad. Y ya se lo platicaba a usted la semana anterior, que ensalzó su bondad, ensalzó su preocupación, su capacidad de luchar por los demás, sus aciertos, sus grandes atributos. Y bueno, yo me permití, desde mi punto de vista muy personal, de que puede ser cierto, pueden ser personas verdaderamente probas, ser valiosas para la familia, la sociedad y los demás. Y bueno, pueden ser atributos reales. El asunto, el fenómeno, por decirlo así en términos de fenomenología social, es de que muchas veces en este tipo de contextos en los que vivimos de desconfianza, de indiferencia, en que hay un ambiente social como enrarecido, una suerte como de un poco o mucho de disolución social, y en algunas zonas, independientemente de donde usted viva, es más notorio. Sí es como necesario sentirnos como acogidos por personas en las que realmente confiemos. Y yo se lo comento porque, dado mi trabajo, que es de alguna manera muy diferente al que yo le platique estas cosas en la consulta, más allá de hablar es sentir a las personas, por decirlo así. Entonces, sentir cuando alguien requiere verdaderamente tener confianza, no ser indiferente, no estar enojado consigo mismo. Bueno, pues hemos llegado, y al decir hemos, obviamente eso me enorgullece mucho, de que no es solamente la opinión de un servidor Conrado Ánimas decirlo, sino de varias personas con las que he platicado, y he tenido yo la felicidad de colaborar con ellos por motivos ahora sí que escolares, que hicieron el servicio social aquí conmigo, o que han sido amigos o amigas muy queridos y entrañables. Cuando hablamos de este tipo de cosas, que yo sí se lo he de decir por si no me escuchó en la semana anterior, no es agradable darse cuenta que tanto proyectamos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras atribuciones en otra persona creyendo que es lo correcto. Y en un instante más le voy a invitar a usted a escuchar a Gino Vanelli con música compuesta, interpretada, arreglada por él y su hermano y el grupo del que estaba en los años 70. Esta suerte de jazz ligero, con tintes románticos, muy exitoso este cantautor y autor canadiense Gino Vannelli. Pero bueno, después de unos 15 minutos que voy a seguir a usted leyendo sobre cuando las personas, nuestros trastornos emocionales los cargamos en otra persona, cuando los proyectamos, pues, vamos a tener una conversación muy interesante. Yo le invito a que nos acompañe porque vamos a seguir platicando de temas semejantes a este, vamos a ir hacia otro, pero que tienen que ver con salud. Entonces, le comentaba previamente a que vayamos al espacio musical de que no son temas fáciles, porque es como muy sencillo que yo le diga el mentiroso es aquel, la mujer que es floja es aquella, el que miente es aquel, el partido político que son envidiosos son aquellos. Pero yo no. Y esto que llega a ser verdaderamente, se lo digo con todo respeto y cariño, verdaderamente ridículo, que la gente lo hagamos, es muy frecuente. Que y puede ser a niveles más adentro que en lo consciente, de que no solamente culpemos a los demás de nuestra desgracia, sino que no nos hagamos cargo de salir adelante de ello. Que varias personas me lo han comentado, que es muy fácil criticar, no sé, formas de actuar, formas de dirigir empresas o dirigir grupos, pero muchas veces las personas como que señalamos y escondemos la mano, por decirlo así, y eso es muy frecuente, créanmelo. Ahora, ojalá usted no lo haga, ojalá no, y estuviese de acuerdo en lo que le voy a leer regresando del espacio musical. Le presento a usted a Soledad Macías, que está en la musicalización y control técnico. Y bueno, regresamos en un instante después de escuchar a Gino Vannelli. Está usted escuchando A Tu Salud. Platicábamos, bueno, muchísimas gracias, Soledad Macías, la semana anterior de cómo romper las proyecciones psicológicas, que, bueno, efectivamente hay personas que me lo han comentado y no deja de ser de alguna manera como duro o difícil, de que independientemente de que yo en mi profesión o en mi mero actuar como persona puedo hacer como concha, como dicen, ¿no?, como coraza, y ser indiferente o decir, bueno, pues yo no me voy a conectar con el dolor de otra persona, es básicamente imposible. En mi caso, me explico, no sé cuál sea su particularidad de usted, pero en mi caso, yo se lo platicaba recientemente a un querido amigo, de que de repente yo sí me he sorprendido que soy muy sensible, y sí hay personas con las que puedo ser total y absolutamente indiferente, decir, ok, vamos a hacer esto y aquello, y de una manera, no fría, pero sí de alguna manera como respetando las distancias. Pero hay otros casos en que sí se me ha tocado de maneras como muy profundas. Independientemente, se lo comento porque seguramente hay médicos, terapeutas, psicólogos con quienes he platicado o han escuchado el programa, y sí me lo han platicado, de que independientemente de nuestras máscaras y de nuestras distancias, o de que no ponemos el debido tipo o forma de atención, que sería básicamente, no tiene que ver con cariño, tiene que ver con un tipo como de lealtad. Independientemente que uno tuviera esos como subterfugios, sí siente al otro. Bueno, todo esto tiene que ver con la proyección psicológica. Muchas veces las personas que están maltratadas socialmente, sobre todo mujeres, vaya, los hombres obviamente sufrimos muchas cosas, pero las mujeres traen una a la sazón un tipo de carga generacional que no solamente ellas en su vida personal, sino lo que van heredando, tanto en hábitos, que desde luego sí tienen mucho que ver con esta búsqueda o busca de la equidad de género. Bueno, hay mucho maltrato físico y psicológico, y bueno, se lo dejo a usted si es que es muy pensante y muy analítico o analítica, independientemente que sea real o falso. Porque hay personas que me han contado unas historias que pueden ser reales o falsas, pero las están cargando. Para mí no hay, ¿cómo le diré? O no tendría por qué haber un dictamen de decir, me está mintiendo, me está queriendo causar autocompasión, que es un tema que próximamente tocaremos en este programa. No, hay que tomarlo como realmente lo que me están diciendo, y no sentir que me están utilizando de paño de lágrimas. Y esto se lo platico porque dos amadísimas por mí, doctoras con las que platicaba, que estaba una en un despacho, dijéramos, de urgencias, de urgentología, sí me platicaba de los tipos, esa palabra usaba, de dramas a las que se enfrentaba, sobre todo a deshoras y cuando uno está cansado o que ya no tiene la persona tantas herramientas para, no sé, no llorar o no decir palabras altisonantes sobre algo que le haya molestado. Bueno, todo eso la recibía ella de alguna manera, y sí, tenía sus formas de irlo desahogando. Y bueno, no es de que yo esté abogando por ella, posiblemente usted sea familiar o la conozca o paciente, pero sí he visto personas que logran, a través de sentir, ahora sí que los sentimientos, experiencia de los pacientes, pues de alguna manera como elaborarlos, esa sería la palabra. En muchos casos, por eso le estoy todo esto mencionándoselo, independientemente que usted esté dentro o fuera de este terreno como terapéutico, muchas veces las personas que vivimos sometidos a maltratos físicos, psicológicos por uno mismo, por la vida que viven, porque tienen una patología, porque tienen una gran pobreza, porque tienen culpa, etcétera, de alguna manera utilizamos este mecanismo que, insisto, se llama proyección psicológica, muy bien descrito por el psicoanálisis freudiano y todo lo que le conlleva. De alguna manera se le colocó y se considera en el mundo como un mecanismo de defensa. Es un salvavidas en el cual nos colocamos para no admitir algo determinado. ¡Ah, caray! ¿Cómo que no admitir algo determinado? Pues todo mundo, todas las personas tenemos un aprendizaje en la vida. Vaya, desde que empezamos, no sé, a hablar o a saber qué es nuestra familia, o a caminar, o a leer, a escribir, a comportarse. ¿Me explico? Es un aprendizaje que para muchos, y esto sí se lo subrayo, muchos terapeutas es inacabable. Y mucho de este, ¿cómo decirlo?, aprendizaje está basado en cómo nos intercomunicamos con los demás. Bueno, muchas veces las personas, cuando tenemos muchas emociones negativas, no hemos llegado como a percatarnos de que podemos generar más emociones negativas si pensamos mal, si somos mal pensados, si somos desconfiados, somos controladores, si sentimos que ya lo logramos, etcétera. Muchos de ese tipo de pensamientos que seguramente usted me comprende, al tenerlos en mente, pues generan más emociones negativas. Y esto cotidianamente, no es una ley universal, pero es frecuente, genera en las personas culpa y rabia. ¿Por qué? Porque empiezan a observar a su alrededor justamente lo que a las personas no nos gustan, lo negativo. Esta es un círculo vicioso, esta falsa sensación de poder, de que a mí no me pueden dañar y que yo soy el más fuerte, soy el... No es que uno se crea ser el indestructible, sino uno cree, y un poco ingenuamente, que por tener estos mecanismos uno no va a sufrir las situaciones que otras personas nos procuraran. Y es algo que yo veo con mucha frecuencia. Que lo que estemos pensando, nuestra manera de relacionarnos desde este tipo de pensamiento, nos va a evitar sufrimiento. Entonces, para concluir esto e invitarle a escuchar otro espacio musical y pasar a la conversación que vamos a tener, ¿cómo romper estas proyecciones en las cuales estamos de alguna manera observando que fulano es el envidioso, aquel es el tonto, pero yo no? ¿Cómo darnos cuenta de que estamos, de alguna manera, al proyectar, estamos mandando contenidos que tenemos negativos en nosotros, en otras personas? Pues bueno, en primer lugar, notar usted que usted también sufre esa proyección por parte de otras personas. Entonces, si usted se ha portado bien, si es de buen corazón, si ayuda a las personas, pero sin embargo alguien habla mal o le critica de cualquier cosa, sea real o sea imaginación de la persona, se están proyectando en usted. ¿A usted lo ve justo eso? ¿Usted siente que alguien, simplemente por una opinión que tiene de usted, le puede cambiar su verdadero ser? Que además eso me lo han dicho, y de hecho ayer domingo, que también, así que a Dios gracias trabajamos, me lo han dicho pacientes. Yo, ¿por qué voy a...? Me decía una señora anoche, porque era en la noche, me decía, yo, ¿por qué voy a cambiar por las opiniones de una persona que él puede estar en lo cierto, pero yo tengo mi propia vida? Entonces me llamó mucho la atención que me estaba hablando de que no permite o no autoriza que se proyecten en la persona. Bueno, esto que a usted podría parecerle hasta tonto, de hecho, forma mucho de los comportamientos dentro de la familia, forma mucho esta palabra que pocas veces hemos comentado en el programa, que es respetar verdaderamente. ¿Y qué tanto nos respetamos a nosotros y a los demás ¿O qué tanto nos es fácil criticar el que está enfrente? Y ya, aparentemente ya nos desahogamos de los pensamientos negativos que le estoy yo repitiendo, generan más pensamientos negativos. Todo esto que le digo son formas de romper esas proyecciones. Una de las más simples y que suena incluso hasta como un poco soso es simplemente no digas nada. ¿Ves que alguien es tonto, que alguien es traicionero, que fulana es envidiosa? ¿Qué ganas con hablar? Simple y sencillamente estás intoxicándote a ti mismo. Bueno, eso es lo que pienso en este momento. Vamos al espacio musical, por favor, Soledad, y regresamos. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 5 de diciembre del año 2016. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos los que laboramos en esta subestación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A Tu Salud. A continuación nos hablará sobre la proyección psicológica. Lo que vemos en los demás nos dice mucho de nosotros mismos. El exterior actúa como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, sentimos desagrado y rechazo. Sin duda, esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior. En nuestro inconsciente, ayudado por la proyección psicológica, lo que hace pensar que el defecto solo existe ahí afuera, en esa otra persona. Bien, en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas y su invitado le hablarán sobre este asunto. Su invitado, Edgar Huerta Aguilar, fisioterapeuta en rehabilitación física, deportiva y masajes. Bien, a continuación, los dejamos con ellos. Muchas gracias, Soledad. Bueno, estamos acompañados de nuevo en este programa Ser a Tu Salud. Bueno, yo le agradezco mucho que nos acompañe, del fisioterapeuta Edgar Huerta Aguilar, que se dedica a la rehabilitación física, deportiva y masajes. ¿Cómo estamos, Edgar? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ves este tema? No solamente en ti mismo o en las personas que nos escuchan, sino posiblemente lo veas en tu consulta, cuando atribuimos a otros sentimientos, pensamientos o impulsos que nos negamos a nosotros mismos y lo ponemos en otra persona. ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que esto que llamamos también sincrodestino muchas veces nos llega a presentar en nuestra vida, y es precisamente todas esas proyecciones que tomamos también nosotros de la gente y ellos toman de la nuestra, ¿no? Uh-huh. Donde estamos también trabajando con esa parte como de empatía, cuando muchas veces llegamos a conectar con una persona, es porque tenemos algo que trabajar ahí, ¿no? Con la persona o con uno mismo, ¿no? Cuando empezamos a ver esa proyección que tenemos, decimos, bueno, ¿por qué estoy viendo o por qué llegó conmigo este paciente? Es precisamente por esa proyección también que tenemos, ¿no? O sea, Nosotros estamos leyendo algo que estamos viviendo también nosotros ahí, en ese momento. Entonces, cuando empezamos a platicar, o en este caso, cuando empiezo a hacer la hoja clínica, me doy cuenta de que somos iguales, ¿no? O tenemos algo en común que tenemos que trabajar. Y es ahí donde empezamos muchas veces, uno como terapeuta, a dar toda la información que quizás hasta queremos oír nosotros mismos para, ¿no? O sea, claro. Lo que le estoy diciendo, estoy tratando de decírmelo yo mismo, entonces pues muchas veces es hasta fuerte para uno cuando estás diciendo las palabras y te empieza a caer, que dices, más bien esto es para mí. Sí, sí, sí, de acuerdo. De hecho, gracias por recordarnos esta palabra sincrodestino. Posiblemente has leído este libro de Deepak Chopra. Uh-huh. Y aquí lo tengo justamente enfrente. ¿Cómo lo podrías tú, digo, ya parece que te tengo un examen, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo podrías tú explicar, Edgar? Porque aquí dice, para quien no lo haya leído y se los invito a que lo conozcan, no solamente a Deepak Chopra, sino el porqué de la palabra sincrodestino, dice: descifre el significado oculto de las coincidencias, están dando a entender que no existen las coincidencias. Sí, exacto. Ahí, bueno, en el libro platica precisamente que no hay coincidencias, ¿no? Cada persona que se nos atraviesa en la vida, precisamente está para trabajar, ¿no? Estamos para trabajar en algo para tener nuestro crecimiento personal, o la meta, ¿no? Hay muchas ocasiones en que te llegas a topar a una persona en la vida, nada más una vez, una sola ocasión, y que quizás nada más haces un intercambio de palabras muy sutil, pero que queda guardado ahí en tu vida y te hace mucho el cambio, ¿no? Hasta desde el momento en que pides una dirección, ¿no? Ya te cambia el destino ahí, ¿no? Que le encuentras, la paras, le pides: oye, disculpe, ¿dónde queda la calle fulanito de tal? Y ya te manda la dirección correcta, y con esto te está cambiando todo tu destino, ¿no? Muchas veces te manda por otro camino y dices: bueno, pues ya llegué a un lugar que no quería, pero que te guste y que te cambia todo, hasta tu viaje, ¿no? Se puede decir. Ahora que dices un lugar que no quería, muchas veces las personas creemos, bueno, ojalá que nos escuchen no sea así, pero es como frecuente, no nos creemos con capacidades como superiores, pero no estoy hablando del ego. O sea, ¿a qué me refiero? De que tener la capacidad, por ejemplo, de luchar contra la enfermedad, que te lo platicaba, de que muchas veces yo lo veo en mí mismo o en amistades o en pacientes, que de repente la misma vida que se nos va a terminar en algún momento. Nos pone estas como posibilidades, como justamente lo dice en este libro de Sincrodestino de Deepak Chopra, para que la persona crezca. Sí, y es algo que también mucho en consulta yo lo comento con la gente, ¿no? Porque muchas veces repiten los patrones, ¿no? Y digo: bueno, si te está pasando algo, es precisamente porque no has aprendido de esa situación, y por eso la vida te la vuelve a presentar con otra persona, en otra situación, pero en el fondo es la misma situación. Yo creo que todo este tipo que las cosas que nos suceden son puro aprendizaje, total y absoluto puro aprendizaje, ¿no? Lo que nos pasa del día a día, pero no estamos tan sensibles para ver eso. Siempre tratamos de ver lo malo en vez de ver lo bueno, ¿no? Y bueno, si se ve lo malo, dices: bueno, okay, pero no quiero que me vuelva a pasar, y pues tengo que transformarlo en algo positivo y ir rompiendo esos patrones que muchas veces dices: bueno, ¿por qué me pasa a mí siempre lo mismo? Pues porque no lo has aprendido. Yo creo que esto del sincrodestino precisamente es esa parte. Dice: bueno, no aprendes aquí, bueno, porque todos traemos una meta y un plan en esta vida. Y muchas veces no sabemos, vamos ahí, nos vamos dirigiendo pues por los comentarios de la gente, por cumplir caprichos de la pareja o del novio o del papá, la mamá o de la familia, ¿no? Pero no estamos haciendo algo que nosotros en realidad queremos, y por eso se presentan las situaciones para precisamente romper eso y tener tu crecimiento personal, que es la razón por la que estamos en esta vida. De acuerdo. Y bueno, todo esto tiene que ver con el asunto de la proyección psicológica. Y aquí hay algo que me parecería, y bueno, es una como pregunta al público, que por cierto nos pueden llamar al 817-5117, acá están las compañías secretarias, de que mucho de que nos proyectemos en los demás es que sentimos amenazante el medio exterior o el interior, obviamente amenazante para la propia salud. Entonces, por defendernos estamos de alguna manera generando pensamientos negativos. ¿Cómo ves esto, Edgar? Sí, yo creo que estamos viviendo una situación un poco caótica donde nada más estamos a la defensiva, ¿no? Entonces también nada más estamos viendo una sola parte. O tendríamos que hacernos un cuestionamiento a nosotros mismos diciendo: ¿qué es lo que veo, no? ¿Qué es lo que me proyecta la gente? ¿Y qué es lo que precisamente es mío, no? Porque yo creo que tenemos que verlo de una manera, ¿cómo podría ser? Sin cuestionamiento de si es bueno o si es malo, ¿no? Simplemente ver qué es lo que nos está ofreciendo esas proyecciones que vemos de la gente. Porque de ahí yo creo que tendríamos que ver mucho de lo que nos está tratando de decir, ¿no? Pero esto que platicas, te voy a pedir que pusiéramos un ejemplo, porque es como que frecuente que las personas busquemos conveniencia. Es decir, me conviene esa amistad, me conviene esa pareja, me conviene esta carrera, me conviene decir esto. Y es un hábito que yo veo, obviamente yo lo he tenido, pero no sirve, ¿eh? Estamos defendiendo una opinión. Y las personas que yo veo que defienden opiniones así a ultranza se vuelven como necios, por decir, o tercos. Y es cierto. Pero las personas que yo veo más fluidos, que pueden de repente como ser más diplomáticos no defienden tanto una idea. Pero ¿cómo hacerle para esto que me estás diciendo? Porque es un hábito muy extendido que la gente busquemos conveniencia. Sí, y de hecho lo hacemos todos los días, ¿no? Vamos viendo ahí esas conveniencias. A lo que me refiero es precisamente esa parte que está prendida en nosotros, que es nuestro corazón, que nos dice qué es lo que queremos y qué es bien para nosotros, pues lo podemos ver como algo así. Dice, bueno, me interesa esta amistad o me interesa esto por esta razón, ¿no? Voy a sacarle un provecho. Pero si buscamos bien en el fondo de nuestro corazón, a lo mejor no es lo que queremos. Uh-huh. A lo que me refiero es precisamente, claro, qué es lo que te va a dar esa tranquilidad y paz, ¿no? Porque si vemos todo en forma monetaria, pues bueno, todo lo vamos a ver como en un interés monetario o de comodidad. Y yo creo que vamos más allá de todo eso, porque precisamente por estar enfocados en esos problemas de dinero, comodidad, poder, estamos como estamos ahorita. Yo creo que tendríamos que estar más enfocados en qué es la parte que en realidad busca mi ser, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz. Yo creo que teniendo eso, estamos del otro lado, ¿no? Ojalá, porque sí, yo de repente puedo decir que quiere mi ser y no es mi ser, es mi mente. Sí, exacto. Como dicen, haciéndose pasar por el ser, pero yo esto te lo pregunto por el siguiente comentario que te quiero pedir, Edgar, uh-huh. Es darnos cuenta que lo que proyectamos en, ¿qué te diré? Algo que muchas personas pueden estar criticando, por ejemplo, las funciones de algún gobernante, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros estamos señalando algo que, no sé, miles o millones de personas le señalan, ¿cómo saber que no esos miles o millones tenemos esa misma parte en el interior? O sea, yo no estoy diciendo que no seamos criticones, sino que observemos de qué manera criticamos. Sí, porque estaría yo dando a entender que no hay que hacer nada, quedarse así nada más como uh-huh. estático. Sino, ¿qué tanto estamos generando un ambiente de tanta crítica? ¿Qué piensas de esto, Edgar? Sí, bueno, cuando criticamos precisamente, bueno, ahora que estamos hablando de los gobernantes, no sabemos en realidad las razones o las situaciones por las que él tomó esa decisión. Y bueno, sabemos que, bueno, en la política pues, se maneja como un ajedrez, ¿no? No es que tenga él toda la autoridad y la independencia para tomar esa decisión. Entonces, pues bueno, es como en los trabajos, ¿no? En todas las empresas hay jerarquías y, pues bueno, se van manipulando y únicamente pueden decir ellos, yo únicamente seguí instrucciones. Y sí, en realidad únicamente están siguiendo esa parte. Y bueno, no nos vamos tan lejos, ¿no? Cuando estuvo con la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a hacer los juicios uh-huh. A los nazis, decían que sí, que hicieron toda esa matanza, pero únicamente ellos cumplían con su deber, ¿no? Y dices, sabiendo que está mal, pero es ahí también donde entra la categoría de valores, ¿no? Pero dice, bueno, pues a mí me pagan por seguir instrucciones como soldado, ¿no? Y dice, bueno, pues seguir instrucciones y va cumpliendo con eso. Y yo creo que ahí es ahí donde también no podemos juzgar tan a la ligera, ¿no? Fíjate que qué bueno que digas eso, porque muchas veces las personas seguimos, no nada más de que mi jefe o mi pareja, que es donde uh-huh, comúnmente uh-huh, viene, uh-huh, o los padres, uh-huh. me dicen, tienes que ser así, sino una parte en el interior de la mente de la persona. Es que lo que te quiero leer aquí es muy breve para que me des tu opinión. Observar dice más sobre el observador sobre lo que se observa. Es decir, si tú me dices, no, pues no debieron hacer esto porque son unos rateros o destruyeron nuestro mundo, me está haciendo a mí ver quién eres. Sea cierto o no, sí, que claro. robaron, me uh-huh. explico. Entonces, ahí de lo que básicamente está hablando es que no tenemos el control, de que somos controlados. Y la mayoría, perdón que lo diga así, de las personas con las que he hablado a mis 50 años de edad, me dicen, no soy controlado, nadie va a controlar, y sin embargo lo somos. ¿Cómo ves eso, Edgar? Sí, pues somos controlados por todos los medios, la comunicación, pues, las amistades, la sociedad, y es ahí donde muchas veces vamos perdiendo también esa parte de nuestra esencia. Entonces, en la proyección que debemos de tener o que tenemos, por eso la gente a veces nos ve de manera diferente, ¿no? Claro. O sea, yo creo que si pones a 5 personas y le dices que te observen y qué proyectas para cada uno de ellos, vas a ver que esto es totalmente distinto de las 5 personas. Ay, mi querido, a mí me han dado tantos diagnósticos y tratamientos aquí por producir este programa que a todos los amo, pero todos tienen diferente punto de vista. Sí. Y fíjate, es muy, muy, qué bueno que lo comentes así. y con esa sonrisa, Edgar, porque todos tenían buena intención, ¿sí?, de ayudar a Conrado, ¿no? Porque igual dice, ay, mira, cómo está delgadito y se ve triste, qué sé yo, ¿no? Tú lo viste hace ratito que me regalaron un tratamiento. Bueno, de alguna manera las personas buscamos ayudar. Lo que te pregunto, y es muy serio y que tiene que ver más que con proyección con nuestro real ser, es, ¿realmente lo hacemos? Tú como terapeuta, es decir, tú me dijiste que a veces en los pacientes ves que a ti te ayuda. Entonces, sí hay que ser como muy prudente en este asunto, ¿no? Sí, bueno, nos ayudamos a ambos, pero uno ya está bueno, en mi caso estoy consciente que digo, bueno, todo esto que me está diciendo la persona o el paciente son cosas que yo estoy viviendo, digo, de alguna manera puedo yo aprovechar a ayudarle a ella y ayudarme a mí, ¿no? Entonces, en este tipo de terapias, precisamente, yo, como siempre he comentado, no trabajo con tiempo, entonces voy trabajando con las situaciones claro. y la verdad me puedo tardar dos horas y media, pero lo que trato es precisamente de ayudar ahí, ¿no? Y ayudarme también, ¿no? En cada uno de los tratamientos que doy, pues bueno, también va parte de mi sanación. Pues mira, querido, ya que estás tan cerca de la filosofía y si has oído o leído a Immanuel Kant, él dice, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Y para terminar, y ya platiquemos de tu trabajo, invitar al público a que te conozca, lo que aquí dicen en esta página que acabo de hablar, que se llama Sanación Holística, que sería como sanación total, dice que es un hábito, Edgar, que interpretamos casi siempre. Y lo que interpretamos lo tomamos por cierto, creemos. Puede ser que sea cierto que un gobernante haya hecho una gran cosa en contra de muchas familias, sí puede ser cierto. De lo que están hablando aquí concretamente es de qué tenemos en mente. En vez de estar interpretando lo que ocurre afuera, trabajar con uno mismo, que es lo que me ha parecido a mí como médico, que las personas cuando reciben un masaje, que es de lo que platicaríamos, sí pueden trabajar consigo mismos, ya no estar pensando en cosas exteriores. ¿Cómo ves esto de la interpretación? Sí, precisamente las maneras de interpretar son las que nos van diciendo quiénes somos nosotros, ¿no? Siempre que interpretamos algo, y es ahí donde aprendemos mucho cuando cuestionamos a la gente, ¿no? Cuando la gente me dice, no sé, le digo, pues con mayor razón, es ahí donde tenemos que trabajar. Digo, es válido que te digan, no sé, pero precisamente no sé por qué no se ha dado el tiempo de pensar o de cuestionarse esa parte, ¿no? Porque alguna respuesta debe de tener. Uh-huh. No hablamos del conocimiento de que no sé de un tema en específico, sino estamos hablando de cosas, de valores, cosas que interpretamos, cosas que podemos ver y dar una opinión, ¿no? Mucha gente no quiere dar la opinión, pero a fin de cuentas la tiene ahí pensando, ¿no? Porque es la forma en que ellos ven. Y el hecho de cuestionarse y dar la opinión también nos vamos despertando en esa parte de conciencia que es la que nos va ayudando a ver nuestra realidad. Uh-huh. Sí, fíjate que en esta página estoy viendo de que el blog incluye algo que voy a pedirte que me ayudes a resolver, de que a veces las personas vemos en otros algo que nos molesta, pero no necesariamente nosotros lo tenemos. Puede ser que tú observes en alguna persona algo que trabajes en ti, pero ya lo tengas de alguna manera como ya trabajado. En mi opinión médica, uno no termina nunca de trabajar. Por ejemplo, el asunto de la compasión. Pero yo veo en varias personas que contestan y preguntan, es en la página española, de que no es que ellos sean irresponsables, o sean envidiosos, o sean lujuriosos, sino que lo ven en otro y no les gusta. ¿Cómo ves eso de que observemos las diferencias de las personas y que tampoco las andemos cargando? Sí, bueno, las diferencias, gracias a esa diversidad que hay, pues bueno, son aceptadas. Pero en muchas veces en nuestros casos son cosas que nos molestan, pero también porque estamos enjuiciando o prejuiciando ciertas cosas, ¿no? Ajá, qué bien. Y es ahí donde dices, bueno, no tendríamos por qué, pues a fin de cuentas, pues es su personalidad, su forma de ser y son sus gustos, ¿no? Uno no tendría por qué meternos en la vida de los demás, o sea, dejándolo ser. Digo, al menos si es alguien de tu alta confianza, pues decirle, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, que lo hagas, no sé, en mi casa o cuando esté yo. Que muchas veces cuando estamos en grupo y alguien empieza a criticar a alguien, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Si estoy yo, te voy a pedir que no critiques a fulanito porque yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y digo, todo es una cosa de diálogo. Con la crítica en sí. Uh-huh. Con la crítica en sí y Fíjate. O cuando empezamos a tirarle a alguien, ¿no? Y tú dices, bueno, pues estamos aprovechando porque no está, ¿no? Pero porque digo, puede le voy a la América, yo le voy al Atlas. Exacto, sí. Y puede ser de broma y en un rato así, ¿no? Hasta Ajá. se lo puedes decir de frente porque sabe que es broma, ¿no? Pero ya cuando la cosa o la crítica es en serio, con tal de dañar o dejarlo mal, yo creo que ahí sí ya estamos perdiendo ahí. Por cierto, un saludo cariñoso a Jorge Gada, que también le va al Atlas como yo. Bueno, hasta ahorita. Fíjate que aquí viene una pregunta muy interesante ya para que ya pasemos a invitar al público a conocerte, a dar tus datos. Hay un tema que platicamos al tener unas invitadas la semana previa de biodescodificación, de que no todas las personas pueden creer en la reencarnación. O sea, también tiene que ver con las creencias religiosas. Uh-huh. Pero para quien tuviese a bien escuchar lo que le voy a leer, hay personas que son, y tal vez lo has visto en tu consulta, Edgar, que son homofóbicos, que son racistas o clasistas. Entonces, entre comillas, estarían como dirigidas que en su familia tener, o en sus círculos cercanos, a alguien que tanto odian o desprecian y que no pueden escapar, que puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un... Y no es un castigo, que eso por cierto es judeocristiano, es una lección para aprender y superar. Y eso es comúnmente lo que yo veo en la consulta. ¿Cómo ves esto? Sí, y precisamente es esa parte que dice, ¿no? Que comentábamos hace rato, de que hay cosas que no nos gustan y seguramente en la familia alguien lo va a tener, ¿no? Y muchas veces pasa esto con la homofobia, ¿no? Precisamente hablan pestes de la homofobia y tienen un hijo, ¿no? Un hijo, o sea, bien cercano y pero se ciegan y no ven, o hija, y no lo ven, y dicen, bueno, aquí O lo que le pasó a Pedro Infante en Angelitos Negros, yo lo he visto en la vida real, sí, de que son también güeros los padres, y la hija y la negra, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es del abuelo o algo así. Y ahí es donde empiezan a trabajar esa parte que, pues bueno, del aprendizaje, ¿no? Y hay que aprender y superar algo. O sea, esto de superar, me suena mucho ya para que nos platiques de tu trabajo como fisioterapeuta, de que muchas veces tenemos síntomas en el mismo cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera el mismo cuerpo nos está diciendo tienes que aprender algo. ¿Sí, sí te parece así? Sí, el cuerpo no debería de doler nunca, ¿no? Y normalmente si nos duele es porque traemos algo atorado ahí, ¿no? Alguna emoción, cargando a alguien, ¿no? Un hijo, una familia, un abuelo, un tío, o sea, alguien de tu familia. Porque normalmente estamos repitiendo luego patrones, ¿no? O estamos cargando cosas de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque inconscientemente los padres, ¿no? O la vida misma, ¿no? Que a lo mejor la tuviste que vivir con ellos, con tu tía, con tus primos, no sé. Empiezas a ver ciertas cosas que se van quedando y ya cuando uno está adulto es cuando empiezan a doler o a tener ese tipo de dolencias. Porque en realidad no tendríamos que estar enfermos nunca, ¿no? De acuerdo, y de hecho como tenemos una cita para morir, pues varias personas me lo han dicho y me he quedado así como sorprendido y admirado que me dicen, ¿y para qué perder el tiempo en eso? Y ya para terminar, la proyección psicológica estaría aquí actuando de una forma muy evidente. ¿Ves en los demás eso que no soportas de ti mismo o misma? Así que danos tus datos ¿cuál es tu trabajo, por favor, Edgar? Sí, bueno, Huerta. Mi nombre es Edgar Huerta Aguilar. Doy rehabilitación física, deportiva y masaje. Y bueno, consta precisamente de 10 técnicas diferentes de masaje, que uno de ellos es el Abhyanga, del masaje ayurvédico, masaje Tuina, el masaje holístico... Masaje sueco, drenaje linfático, deportivo, descontracturante tailandés, egipcio, reductivo, rehabilitación física deportiva, aplicación de TENS, escáner cuántico, vendaje neuromuscular. Entonces, todas estas técnicas, lo que trato de hacer simplemente es en una misma sesión, cuando dependiendo del paciente, cuando me pide trabajar algunas cosas, a veces llego a mezclar una o dos técnicas cuando se pueden, cuando no, nada más hacemos una. Y bueno, también la parte energética y la parte que para mí es esencial y muy personal, es precisamente esa parte donde platicamos y la hoja clínica para precisamente saber qué ayudar. No quiero hacerlo tan... Esto lo llamo yo personalizado, porque precisamente no quiero verme... Que llegue y nada más acueste, le dé el masaje y ya se vaya sin saber ni cuál era el motivo del dolor, ¿no? Claro. Entonces, y también trato de ayudarle con, no sé, enviándole videos, imágenes donde le ayuden a identificar mejor sus dolencias o por qué. Porque muchas veces se la digo yo, pero digo, bueno, a lo mejor no me di a entender o no me expliqué bien, entonces le mando información para que el paciente vea y vea en qué manera ellos se pueden ayudar hasta con la misma alimentación, ¿no? O un ejercicio. Deja preguntarles, ¿seguimos la siguiente semana? ¿Seguimos trabajando? Bueno, si regresas, me gustaría mucho hablar contigo de budismo Theravada. Okay. Porque estoy leyendo ya para despedirnos una frase que se le atribuye a Buda. Dice, aferrarte a la ira es como agarrar un carbón hirviente, bueno, caliente, con la intención de tirárselo a otra persona. Tú eres quien termina quemado o quemada. Fíjate, cuando uno se cree tan inteligente y agarras el carbón ahí al rojo vivo, acabas quemado porque a lo mejor ni le pegas al otro. No, porque ahí está la intención de quererle hacer daño a la gente. Cuando vemos en forma negativa, ¿no? Quererle hacer daño a la gente, nos lo hacemos a nosotros mismos. Esa parte donde dices, le quiero hacer daño a él y le quiero aventar esto que está hirviendo para quemarlo, porque se va a quemar primero, va a ser uno, ¿no? Sí. Es ahí esa parte. Pues muchísimas gracias, Edgar Huerta. Siempre es un placer platicar contigo. No, gracias a ti y a nuestro público. No, gracias, Soledad. Un saludo a Raúl Sánchez Cano y otro saludo a Guillermo Bautista, que pasó, trabajando como siempre, a saludarnos, y al ingeniero Santiago Vázquez. Nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Nos despedimos con Gino Vanelli. A tu salud. Programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Why such a glorious sky? Easy friends are easy foe. Ooh, you never know. Oh, am I? Oh, my. Oh, Jack, you'll die. Chances of living if I were to stay close to you.